quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en la molienda. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Ahí estaba Mercedes Sosa haciendo Me gustan los estudiantes. Yo me había equivocado de canción. Los estudiantes en estos momentos en Chile están teniendo una función especial para devolver a Chile a la democracia, que en algún punto más allá de las elecciones sigue sustraída por el pinochetismo, podríamos decirlo, ¿no? Así que bueno, ojalá que el movimiento estudiantil chileno tenga el éxito que merece, ¿no? Y que merece América Latina. Y Patricia, vos escribiste sobre una persona que era estudiante en ese momento y que es hija de un gran artista argentino que es Carlos Alonso, ¿no? Así es. Paloma así es. Alonso, hiciste una obra, ¿por qué Paloma Alonso? ¿Qué es lo que te...? Bueno, en realidad fue un proyecto de Mercedes Alonso. Ajá. Que es su hermana. Mercedes es actriz y hace 2 años me llamó de parte de Laura Yusem porque quería hacer un homenaje a su hermana Paloma. Uh-huh. Hablando en nombre propio, como hermana de Paloma. Uh-huh. Y desde la problemática de un hermano de desaparecido, que es una problemática poco abordada. En general se conoce más la problemática de las madres, de las abuelas, de los hijos. Claro. La de los hermanos es menos, un poco más invisibilizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos encontramos con Mercedes. Mercedes me ofreció todo, su corazón en principio, y todo el material que tenía de su hermana Paloma. Las cartas de Paloma, los diarios íntimos de Paloma, los poemas de Paloma. Y bueno, se trataba de, con todo ese material, de intentar construir una dramaturgia. No era fácil porque era un caleidoscopio de imágenes. Hasta que de pronto, una vez conversando con Mercedes, ella me tiró una imagen. Me dijo, yo cuando era chica, y Paloma, 4 años mayor, era una preadolescente, ella cerraba con llave su cuarto y no me dejaba ver lo que tenía dentro, ¿no? Sus polleras de colores, los discos de los Beatles, sus cartas de amor, etcétera, todo el mundo adolescente. Entonces, lo que yo hacía, me contaba Mercedes, era subir a la cornisa, pasar por la cornisa en un sexto piso y entrar por la ventana al cuarto de Paloma. Y esa imagen de la niña sobre la cornisa a mí me permitió vislumbrar una posibilidad poética para empezar a construir este universo dramático. Con todo lo que significa esta imagen de cornisa, ¿no? Esta imagen de inestabilidad, de falta de equilibrio, de peligro, de riesgo, de asomarse al vacío. Bueno, y entonces construimos esa dramaturgia. La obra se llamó Los Pasos de Paloma. La dirigió Laura Yusem y la estrenamos el año pasado con la actuación de Mercedes Alonso, hablando en nombre propio, además, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el marco de una muestra fotográfica de Anatol Saderman, que fotografió a la familia Alonso, los primeros años, la niñez de las hermanas Alonso, y con un maravilloso retrato de Paloma hecho por su padre, por Carlos Alonso, y también dos retratos de la mamá de ambas chicas, de Ivonne Fovetti, de Paloma y de Mercedes. Así que bueno, fue y es una experiencia muy movilizadora, que tiene que ver con nuevamente con la reconstrucción de la memoria. ¿En qué año desapareció Paloma? En el 77. Un año... Sí, tenía 21 años. 21 años. Y era alfabetizadora. Bueno, a la memoria de Paloma le dedicamos ahora esta canción de Violeta Parra, en la voz de Mercedes Sosa, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, o al mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de puro y original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. La molienda. Harina para el costal de la cultura. Seguimos aquí con Patricia Zangaro conversando sobre teatro, sobre memoria, sobre identidad. Recién escuchábamos Volver a los 17 de Violeta Parra por Mercedes Sosa, canción que dedicamos a la memoria de Paloma Alonso, esta alfabetizadora, hija del artista Carlos Alonso, que fue víctima de la dictadura del 76, y sobre quien Patricia escribió Los Pasos de Paloma, que es una obra que está recorriendo el país con la actuación de la hermana de Paloma, que es Mercedes Alonso, ¿no? Y me decías, Patricia, que estás además... se está por hacer una apuesta de otra obra tuya que tiene que ver con la memoria, con la identidad, con el proyecto de Teatro por la Identidad, en este caso en Córdoba, una obra que habla de Armando Discépolo, ¿no? Sí, exactamente. Es una obra breve, como son en general los textos concebidos para Teatro por la Identidad, que se llama El Último Verso. Ajá. Y forma parte de una serie de textos junto con otro que se llama El Vuelo del Cóndor, donde con el equipo de Daniel Fanego como actor y Pompeyo Audiver como director intentamos reconstruir de alguna manera la identidad, pero en este caso la identidad teatral. Uh-huh. Es decir, recuperar nuestra memoria teatral. Y por eso la indagación en dos personajes. Uno es Armando Discépolo, que fue el creador del grotesco criollo. Claro. Como siempre decimos, acaso el único género teatral propio que hemos sido capaces de dar, uh-huh, como teatro nacional. Y el otro texto, El vuelo del cóndor, donde Daniel compartió el escenario con su hijo Manuel, uh-huh. abordamos la figura de Pablo Podestá, integrante de la familia Podestá, claro. considerados los fundadores del Teatro Nacional, claro. cuando ya por el año 1886 le pusieron palabra a la pantomima Juan Moreira, exacto. de Eduardo Gutiérrez, y ahí decimos que nace el Teatro Nacional. Y Pablo luego se convirtió en uno de los actores más extraordinarios y legendarios del teatro argentino. Mm-hmm. Bueno, acá ahora va a ocurrir algo que en general no es muy común, que es escuchar la obra de un dramaturgo por el dramaturgo mismo. En general, la voz de un dramaturgo está tomada por el actor o el director que, digamos, le pone el cuerpo. Así que ahora vamos a escuchar un texto que se llama La boca amordazada. ¿De qué se trata? ¿O preferís explicarlo diciéndolo? En realidad es un texto muy breve que escribí para un festival. El festival se llamaba, en realidad era un espectáculo que formaba parte de un festival, se llamaba La Confesión. Ajá. Que estaba integrado este espectáculo, lo dirigía un francés que se llama Michel Didim, y lo hizo simultáneamente en el Festival de Aviñón y en el Festival Internacional de Buenos Aires. Estaba integrado por monólogos breves que tenían que ver con la confesión de un pecado. Uh-huh. Y formaron parte, bueno, una cantidad de dramaturgos, entre los cuales me conté en ese momento. Bueno, La boca amordazada, Patricia Sangaro. Con esto paso. Ahí va. A ver. Una mujer envuelta en un trapo oscuro, ¿no? Esa es la... Sí, es la única acotación. Muy bien. Tengo 40 años. Mi nombre, prefiero no decirlo. Aunque vea usted esta arruga como un tajo en mi frente, aún tengo las carnes de una niña. Es verdad que los hijos devoraron mis senos y que mi vientre es un campo de batalla, pero mi piel se templa con la menor caricia. Tal vez quiera usted hundir su mano bajo mi blusa si eso le fuera permitido. Le dije que tengo 40 años. Mi padre me puso el nombre de su madre, que era también el de su abuela. Prefiero no decirlo si eso no le fastidia. Le he hablado ya de mi marido. Tiene el pelo gris. Su cabeza ya era cana el día de la boda. Fui su esposa a los 14 años. Yo tenía el pelo negro, una trenza untuosa hasta los muslos. Pero él siempre tuvo el pelo gris. Y una casa con un corral y un granero. Mi padre quiso que mis hijos se criaran en gordura. Y así fue. Gracias a mi padre, tengo un buen marido. No sé si le he dicho que mi esposo era viudo. Su mujer murió en el parto. Yo no morí en ninguno. Magnífico tenía 9 años cuando se festejaron mis esponsales. Le he dicho que Magnífico es mi hijastro. 9 años y el pelo renegrido. Creció callado en los rincones. Su padre lo mandó una tarde a carnear puercos. Era un hombre cuando volvió sucio de sangre. Me abrazó en la alberca mientras lo bañaba. Desde entonces lo he buscado a espaldas de su padre. Los primeros días con vergüenza, los últimos años con desesperación. Nos hemos amado en la penumbra, con ardores rápidos, la boca amordazada. Lloré alguna vez, por culpa, muchas veces de terror, pero las otras he llorado de deseo. Un cuchillo hundido entre las piernas y siempre he encontrado alivio en el cuerpo en sombra de Magnífico. Le he hablado de su serpiente en ascuas, de sus embestidas y sacudimientos. ¿Se imagina usted un gato erizado en las entrañas o la cornada ciega de un jabalí? Nunca mis labios estuvieron tan blandos, ni tan inquieta mi cintura, nunca antes. Con mi esposo debo confesarle. Nunca estos espasmos, ni la piel curiosa, ni la risa suelta. Con ser un hombre tan bueno, con el pelo tan gris, tiene ojos como látigos. ¿Querrá usted saber si estoy arrepentida? A veces, por mis hijos, he sufrido. Los fui olvidando en la pasión sorda de Magnífico. Supieron de sopas frías, de nalgas escalgadas y de piojos. El más pequeño llora por las noches. Tiene el pelo renegrido. Me gustaría abrazarlo ahora, pero es tarde. Mañana, en la plaza, verá la ejecución. No son cosas que pueda ver un niño, ¿no lo cree? Su padre dice que es un buen ejemplo. Lo obligará a mirar hasta el fin del suplicio. Nos atarán el uno junto al otro. Sentiré la respiración de Magnífico cuando el verdugo alce el brazo y nos miraremos antes de que sobre nosotros caiga la lapidación. Una piedra afilada me arrancará los senos. Mi niño querrá volver la cabeza, pero su padre lo obligará a clavar sus ojos negros en los míos. Me destrozarán lentamente las pedradas y aún me dolerá el sexo desollado de Magnífico. Me reventarán los ojos y la boca. Me ahogaré en mi propia sangre. Y como no muera, tendrá el niño que contemplar mi agonía. Tal vez alguien se apiade y con la roca más pesada me aplasta la cabeza. Me aterra el dolor. Desde pequeña lloraba durante los castigos. ¿Podré soportar el tormento con decoro? Los ojos del niño, sabe usted, me afligen. Pero más me aflige que después del martirio y de la muerte, nunca, nunca más podré gozar del cuerpo de Magnífico. Muy bien. Este pecado que ocurre en el mundo musulmán, digamos, ¿no? En realidad es atemporal y lo pensé como fuera del espacio y del tiempo. Sí. Como que puede ocurrir tanto en la época bíblica. Claro, como podría ser una lapidación judía, porque digamos, que yo sepa, en el mundo cristiano eso todavía no se tomó, digamos, de otras cosas que se tomaron. Pero bueno, está muy bien llevado el texto, ¿no? Como lo fuiste imaginando. ¿Qué pensás a la hora de escribir? Bien, pensás, comentabas que a veces te daban los materiales sobre los cuales hacer la dramaturgia, como el caso de lo que hiciste con Paloma Alonso, y en este caso estás pensando en alguna escena bíblica y a partir de ahí estás traspolando la experiencia de la escritura. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo fue la experiencia de escribir ese texto? Bueno, en realidad lo disparó la noticia de un diario, ¿no? Que era justamente la lapidación de una mujer en Afganistán. En Afganistán, claro. En el año 96, por claro. Allí. Régimen de los talibanes, todavía gobernando. Exactamente, durante el régimen talibán. Pero justamente quise ubicarlo como buscando a través del lenguaje que pudiera esto estar por fuera de una determinado recorte espacio-temporal, ¿no? En términos geográficos, sí. Los disparadores son múltiples. A veces, como en este caso, es algo tan simple como una noticia en un periódico. A veces son imágenes recurrentes, imágenes obsesivas, pero siempre me planteo, no solamente esto, sino en todos los casos, algún tipo de desafío técnico también que tenga que ver con la escritura. Así que, bueno, esa es un poco la génesis de todo proyecto dramatúrgico. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Y nos vamos a despedir. Nuevamente te agradezco por la lectura de este texto, por conversar sobre Paloma. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Y hasta la próxima, Molina. Quinoa, maíz, trigo y cebada. La cultura americana en La Molienda.